lo que quieres, sexo, licores, te haré favores de todos los sabores, de compromiso, te haré que te mejore, entonces pongámosle fuego y prendamos motores, pero... Ella me dice te pego, oh. Sabes que no paro y que te lo hago siempre hasta el fin. Hasta el fin de los días, my, yeah. Eres tan ruda y asesina en la cama, sí. Ella es tan peligrosa. Dame un orgasmo de eso que tú sabes. Ya fueron 10 para ti sin darte amor, esa es la clave. Hablando de peligrosa, el WhatsApp lo tirarlo al lado, que el WhatsApp es personal. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, compadre! ¿Con quién? ¡Javier! Me dice que me dicen por interno. ¡Javier Bustamante! ¿Cómo estáis, perro? Oye, ¿quién y tú? Tenía el mismo apellido mío, compadre. ¡Aló! ¿Sí te escucho? Dale, ahora sí, ahora sí. La gente puede pensar que está arreglado. Mentira, pero no sé. ¿Javier? ¿De dónde llamas, Javier? De acá, de Puente Alto, al paradero 35. ¿35? ¿Por ahí por la Muni? Sí, hacia la cordillera. Perfecto, compadre. Cuéntame, ¿qué anda ahí? ¿Con qué malos pasos andáis? Cuéntame. Oye, mira, ¿sabes lo que pasa? Cuéntame. Sigo ustedes yo y vi que... Lo que pasa es que quería ir con mi señora a la fiesta de la cerveza y vi que ustedes tenían una entradita. Pues. Algo hay, sí, sí. Sí. Ya, oye, eso es. Hoy día andamos rascados, ¿eh? Como te digo, los sigo, me gusta la radio. Ya, perfecto. ¿Eh? Oye, regalemos cualquier con la señora. ¿Qué hacemos? Regalémosle dos. ¿Qué dice el respetable? Regalémosle dos. Uno o dos. ¿Qué dice el director de la radio? Dos. Perfecto. Ya, Javier, estamos. Dime. Es que si voy solo, mi señora se va a enojar. Oh, sí, está bien. Sí, pues se enoja. Oye, ¿algún grupito en especial que va a ir a ver para allá, digamos? Santa Feria. Oye, la llana local. Un amigo nosotros también. Es un amigo nosotros, así que vamos a estar compartiendo un ratito con ellos. Así, sentados en la playa vamos a estar tomando chel. No, vamos a ir a trabajar nosotros. Javier, te vamos a dejar anotado, ven a buscar la ubicación donde queda la radio, ¿cierto? No, sé exactamente dónde está la verdad. Queda acá en el edificio Lustrín, ¿qué le llaman? Ya. Sexto piso. Ya, perfecto. ¿Y eso desde qué hora adelante puedo retirar? Aquí nuestro productor, quédate en interno y él te va a dar los datos y todo el tiempo, ¿vale? Ya, perfecto. Vale, compadre, cuídate, un abrazo. Estamos al aire. Oye, contémosle a la gente aprovechando que está rápido y dinámico esta cosa. Andrés, todo suyo este espacio, póngale color ahí. Mañana segundo festival chelero de Pirque, en el sector La Católica. Viene el tremendo artista. Sí. Hay que empezar a aprovechar. Oye, esto comienza muy temprano, a las 12 del día. A las 12, abre la puerta. Oye, tenemos el orden de los artistas, ¿no? Sí. Pero mira, el más fuerte es Santa Feria, que va a estar a las 6 de la tarde. Sí. Para que la gente lo pueda disfrutar. Esa es la idea. Oye, yo voy a ir a ver a Guachupe. ¿Yo? Santa Feria. La Tranza también. La Tranza. Me gusta la zona 5 estrellas igual. Hoy también un amigo, Rebel. Nuestro invitado, que lo tenemos acá ya. ¿A quién vamos? ¿Usted va a ir también, compadre, no? Tengo pega mañana. ¡Chua! Oh, pero... Pero va a estar un amigo también, ¿no, Rebel? Sí, va ahí. Pero, ¿de nuevo, más? Maulina Villanueva. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, buenas! ¡Hola, qué tal! ¿Qué tal, festival? Hola, Maulina, ¿cómo estás? Llamo porque una entradita. Una entradita, mira. Sí, casi. Oye, pero Paulina, cuéntanos, ¿de dónde llamas? De Puente Alto. Sí, ¿De qué parte? Cerca del Muerto Balada. Cerca del Muerto Balada. Mira. Bien. ¿Ah? Oye, ¿de cuándo? Bueno, me imagino el programa, nosotros llevamos 3 semanitas, pero. ¿Cómo llegaste para acá? ¿Cómo te enteraste de que, bueno, de que tocamos música urbana y todo el tema? Porque bueno, me gusta la música urbana, todos mis amigos son del mismo estilo y conozco Panchito también. Ya, todo bien. Vera. Oye, ¿alguna banda en especial mañana con la fiesta chilera? Sí, Santa Feria. Ay, Santa, viste que Santa Feria la lleva, Santa Feria la lleva. La lleva, sí. Ya, pues le vamos a regalar una entradita, amiga, me parece. Sí, ya, te quedas con la tarde. ¿Cuándo se van a retirar? Quédate en interno ahí, nuestro productor y director de la radio te va a tomar bien los datos y te va a hacer todo, ¿vale? Perfecto, muchas vale. gracias. Vale, vale. Oye, la gente está, pero. Explosiva, explosiva. No. Andan, oye, sacamos dos, tres. Oye, no, me parece, porque se ve cuántos son. Ya, ahí está. No, ya, pero ahora. Sí, pues. Ahora, este para, sí, para la pausa. Ya, perfecto. Paulino está listo con su entrada. Sí, estamos listos. Estamos, seguimos. Vamos con Santa Feria, ¿te parece? Sí, vamos a Santa Feria un ratito de clavo. Mira el teléfono. No, que esperen, ¿no? Tirado en la playa, quiero quedar pero tirado en el Patton Pil. ¿Qué eso quiere hacer? ¡Aló! ¿Me está escuchando, amiga? ¡Aló! Sí, hola. ¡Ay, sí! ¿Cómo hola! ¿Cómo? Sorry que estábamos tirados en la playa. Estábamos tirados aquí en la radio. Sí, disfrutamos un poco Santa Feria. Amiga mía, ¿dónde me llama? Perdón, ¿qué tal? Hola, del Tranque. Del Tranque. Tranque, aquí cerca. Acá, cerca. De la comuna de Los Ríos, ¿no? No, nada que ver. Por Ernesto Alvear. Ernesto Alvear. Amiga, ¿su nombre era, perdón? Ani. Ani, Ani. Oh, con una amiga de nosotros, ¿te acuerdas? Ani. ya, acuérdate. Un par de canciones por ahí. Por ahí, un par de canciones sí, por ahí. Sí, hay una que se llama Ani, yo la conozco. Ya, pero eso es. Ya, interno. Ani. ¿A qué grupo va a ir a ver usted mañana? Si es que se ganaron la entrada. Sí, porque parece que estamos. Arrastarre de Loyo. Ah, oh, mira, Arrastarre, mira. Ah. ¿Cómo no? Arrastarre de Loyo, te voy a ver. Mira. Perfecto, si la gente buena, sabe. Buena música. Reggae. Puro reggae, puro one love, puro one love. Hay un poco de. Sí. Amiga, ¿con quién va a ir en caso que se gane una entrada? Con una amiga. Ah, me gustaste. Esa respuesta a mí me jonja. No, dos entradas. Voy a regalarle dos entradas porque me jonja. No, sí, bro. Oye, ¿algún saludo en especial primero? Que nos cuente cómo. Dime. ¿Qué pasa? Dime. Me le fue la onda. Ándeme. Ah, ¿puedo ir con cuatro amigas también? Con una amiga nomás. No, sí, podría estar con cuatro. Sí, pero allá van a vender entradas. Ojo, que lo que pasa es que tenemos un déficit de entradas, hay que decirlo. Sí. Ya, pero mírate, no. Si regalémosle dos por la respuesta, me gustó la respuesta a mí. Le dije, con una amiga, porque me dice, voy con mi bololo, cago. Sí, ahí se queda con una no. Sí, se queda con una no. Ya, te vamos a regalarte dos, así que quédate en interno para que el director acá te tome los datos y te diga cómo retirar la entrada. Te pasaste, cuídate. Uy, la gente está, pero prendida. No sé qué más. Está más prendida que Tiago. Parece que tienen sed, mañana. Oye, sigamos con el tema del. Oye, y recordad que esto queda al aire libre en Pirca, así que puede ver harto ver también a que le gusta a la gente. Si la gente que me está escuchando, que sé que es mucha, les voy a pasar el dato. No se puede fumar allá. De hecho, los baños químicos, porque van a salir mongoles. Sí, no. No, y la cerveza espectacular, el Aida, van varias cervezas. Va Capital, amigo nosotros también. También, amigo de la casa. Oye, vámonos con música porque el programa se está yendo. Yo creo que tenemos unos temitas más, puede ser. ¿Qué tenemos? Tenemos de todo, tenemos. Oye, ¿Cinco Estrellas? La zona de las Cinco Estrellas sería perfecto. ¿Cinco Estrellas qué dice usted? Sí, ¿qué dice? ahí está llevando a la gente. No, vámonos para la casa, Y les voy a pasar un dato. Nosotros tenemos llamado de nuevo al aire. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¿Sí? ¿Con quién? Con Camila. ¿Camila? ¿Gallardo? No. ¿Sánchez? González. ¿Camila Sánchez? González. González. ¿De qué parte llamáis, amiga? De la Florida, de los Quilleyes. ¡Uy, no! Redes sociales. Cuénteme, amiga, ¿en qué anda? ¿Por qué nos llamó? Bueno, creo que pasaron algo, la verdad. Están sacando unas entradas. Unas entradas, mira. No, pero... ¿Nos dan doble? Ah, voy a colocar. ¿Cómo? ¿Nos dan doble? Un cóncle rápido. ¿Con quién vaya a ir? Con una amiga, po. Oye, pero me está escuchando la radio, ¿cómo puede ser? Sí, a mi amiga ya se la ganó ya. ¿Cómo? Amiga, ya tiene una entrada, pues falto yo. Ah, ya regalé una entradita, ya tiene una entrada la amiga. Ya tiene una antes de enamorar una ella, sí. Ya dos y una, perfecto. Yo, pero yo creo que vamos a tener que hacer un concurso para la próxima. Porque... Ya, sí, ya, amiga, ahí te vamos a dejar en internet y te vamos a regalar una entradita. ¿Te parece? Ya. Maravilloso. Ya. Vámonos con música, la zona 5 estrellas puede ser. Productor, amigo, DJ, las tiene todas. El máquina. Sí, el diga. Máquina que tenemos acá. Sí, Uy, sigamos con ya, esto. Y, sí, Santa Feria, a las 6:30. 6:30, Santa Feria. 6:30, para la familia, para que pueda disfrutarlo más temprano. Todo nuestro correcto. Así que. Sí. Para que lo disfrute Santa Feria y cerrando con Guachupé. Con Guachupé va a estar. A las 22:30. Pero va a estar, pero espectacular. Así que tenemos vino chilapi. Así que hay que disfrutarnos de la pachanga. De la pachanga. Oye, Firke. Cierra entonces Guachupé. Guachupé está cerrando en este evento, Firke. Pero maravilloso, estos cabros siempre llegan con sus buses, así que esto sí. va a estar bueno. ¿La zona 5 estrellas la tenemos? Sí, vamos a decir. Póngale cualquiera, si todo se va a hacer. Esto es Santa Feria, dice que pegado. Esto es la zona 5 estrellas. Acá en la 107.5. Zona de impacto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Para que se fije en mí. yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural. Con la moral distraída. Vamos a hacerlo de día. Déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real, rico y natural. Y es que tú. ¿Qué me pasaste en el gimnasio? ¡Ja! Todo el año. ¿Para que te atrevieras a ponerte traje de baño? Te moriste de hambre haciendo dieta. ¿Para que te compraras pantalones que tú crees que te aprietan? Crema, maquillaje y champú. Pero cómo se va a retener tu juventud. Porque en tu foto en Facebook pareces una princesa. Le diste guerra a tu naturaleza. Vamos a hacerlo de día. Déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real. ¿Qué dice Coray? Rico y natural. Rico, natural, natural. Vamos natural. A hacerlo de día. Déjame prender la luz. Yo solo quiero ver un cuerpo real. Rico y natural. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Porque la vergüenza está acomodada. Porque la conciencia está adoctrinada. Pero si te tienes tonta, mucho cuidado. Que no te hayas olvidado cómo es que se baila sin censura. Tus ojos sin pintura. Ser humano que batalla a su lado mundano. Te vas a olvidar del cotidiano. Que tienes ese cuerpo lindo latinoamericano. Uy, estamos al aire, me están llamando. No me llamen a mi celular, por favor, que llamen al teléfono. Sé que está colapsado el tema. Está... Sí, pero sí, todos sí, quieren sí. Entrar. Algo está pasando. Pero se cayeron las líneas, parece. Sí, se cayeron las líneas. ¿A dónde se cayeron? ¿A dónde están esas líneas? Hoy no. Oye, Manchito, también queríamos hablar de un poco de la fiesta de los 80 que se está haciendo. Oye, tenemos pedazos de fiesta también, 80-90. Arturo, espere, aguánteme ahí, amigazo. Vamos al tiro, que estamos al aire. Sí, pues, tenemos 4 entradas también para la fiesta de hoy día que va a ser en el Centro de Evento de La Rosita. Que la organiza, mi amigo Miguel ahí, que todos lo conocen por el... ¿Música de los 80? Va a haber tributo a Gustavo, o sea, en este caso a Soasterio. Va a estar el grupo Soda Manía. Esto parte, dice, bueno, no dice la verdad la hora, ¿eh? Dice, Centro de Evento La Rosita, calle Conchitoro 0200, límite con Pirque. General 5 lucas, ojo, 5 lucas. Y nosotros tenemos 4 entradas para que vayan también para allá. A carretear, a pasar la vida. Oye, las fiestas son buenas. Buenísimas esas fiestas, así que. Cuatro entradas a la gente que marque el 22-872-7871. Vamos a estar regalando entradas. Esas van a ser dos. Espera, vamos a estar así. No me tiente porque tengo que portarme bien. Mañana voy a estar a fútbol. Sí, voy a estar bien para el tema de la. ¿No acaban de invitarme, no? ¿En serio? Te digo, oye, Ese... Pronto tenemos artista, acuérdate que tenemos que está hacer acá, está acá, está acá. También sí. Quiere entrar, pero no vamos a regalar. Pues, ya, sí. Que sacan pocas y son muchos los que están llamando, así que amigos, solamente me la. Vámonos con música, porque llegó gente a retirar entrada, así que vamos a empezar a entregarla. Vamos a sacar una fotito. Vamos a la combo tortuga con los chamanes. Que va a estar la combo, no va a estar, no, y chamanes no, tampoco. Así que pedazo, pero vámonos con, vamos con música. Esto es chamanes con la combo tortuga acá en la 107.5. Suena ahí. Teníamos llamado. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Hola, Cata, me dijeron. Cata, ¿cierto? Sí. ¿De qué parte de Puente llama, amiga? De Pirque. ¡Mira tú! Ya, ¿Estás acampando fuera del evento ya? ¿Cómo? ¿Estás haciendo la previa ya para el evento mañana? Sí, obvio. Mira. Oye, ¿algún saludito en especial a alguien? A mi mamá. ¿Te está escuchando? Me extraño mucho. ¿Cómo? Perdón. A mi mamá. Ah, bien. A tu mamá. Oye, ¿tenés cualquier ánimo? ¿Va a ir con ese ánimo mañana para allá? Obvio. Oye, ¿qué banda va a estar allá? ¿Qué banda va a ir a ver? ¿Cómo? ¿Qué banda va a ir a ver mañana? Santa Feria. Uy, todos van a ir a Santa Feria. El otro grupo es que no viene Santa Feria solo. No, vienen todas las bandas. ¿Qué tema te gusta Santa Feria? El Gil de tu ex. ¿Cómo se llama el Gil de tu ex? O sea, perdón, el... No, eso no se dice. ¿Cómo se llama el Gil de tu ex? Ese. Hombre, el tema que pidió ella. No, eso yo sé está que la conocía, yo sé que la conocía. No, de Pirque no tengo conocido. ¿No? Que sepa. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Un concurso o que no se gana la entrada? Que cante un pedacito el tema. Ya, que cante un pedacito el tema. ¿Cómo? Cántate un pedacito del tema del Gil de tu ex. Pedacito, lo que te sepa ahí. Con la entradita. Ya. Ahora, ahí va. Si estoy contigo, vuelvo a ser. Oye, a ver, dispáreme la música un poquito que también. Me interesó. ¿Con quién está ahí? Cata. Sí, Cata. ¿Con quién está ahí? Estoy con. ¿No estáis con el Gil de tu ex? ¿Con quién está ahí? Con mis amigos. ¿Amigos? Ah, ya. ¿No con el Gil de tu ex? No, porque ni ¿no? ¿Ya, amiga? No está. Sí, no está. Pero mañana va a andar, yo creo. O por lo menos va a estar cantando. Ya, amiga, la vamos a notar si con una entradita, ¿vale? Ya, gracias. Ya. Oye, ¿cómo lo haces para ir a buscarla? ¿O querés que te la mojan? Pero estoy aquí, fresco, estoy en Puente. ¿En qué parte de Puente está ahí? En la plaza de Puente ahora. ¿Tienes que acercar a la radio? Acércate a la radio. Ya. Quédate en interno, no cortes que el director te ha tomado los datos para que le descarte otra, ¿vale? Ya, gracias. Vale, chau. Oye, la gente está, pero... Se prendió la cosa. Vestía el chileno así, ¿viste? Lo que pasa es que cuando no le he puesto, ando abuelonado. La gente sigue marcando el 22-872-7871. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Está ahí en el Face? No, ahora voy. Nos vamos a meter al Face. A la primera persona que nos agregue, que nos mande una solicitud. A la primera que llegue. No a las que tengamos ahí, porque tenemos varias. Pero a la primera que llegue. Busque. No. Al Face. Al Face. Que nos agregue al Face y le regalamos una entrada. Las redes sociales las maneja usted. No. Está ya. Llevo un llamado. Pero hoy no mientras tanto, el. Búsquenos como Zona de Impacto. Sí. En Facebook. Instagram. Jaime. ¡Jaimito! ¿Aló? Sí, con Jaime estamos escuchando la radio, tío. ¡Hola, Jaime! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Jaime! Esperando ese llamado especial, oye. Ay, doble la guatita, tengo. ¿Será que tengo ando justo digo el llamado? Ahí, vaya, dale un regalito a los chiquillos de radio, que tenemos también. Oye, ¿el regalito dice usted? ¿Para la radio? Sí, por supuesto, para los amigos. ¿Qué tal? Y Juancito, ¿cómo no le voy a dar un regalo? Le voy a comentar a la gente que Jaimito es el dueño, o el over, como le dicen, de Sushi Dimai, compadre. Así que. Gran auspiciador de nosotros. Gran auspiciador también de nosotros y de los eventos que he hecho yo, siempre he llegado ahí. Sí, también. Aparte, ser amigo. Esto es un tema aparte, pero aparte de ser amigo, le vamos a regalar una entradita para que vaya Jaimito. ¿Le parece? Oh, se va a estar, chiquillo, sí, se va a estar, muchas gracias. Estaba usted siempre cuando nosotros le pedimos apoyo para algún evento, siempre está ahí. Jaimito, ¿qué va a ver? Para lo que quieran. Escucha, yo voy por la Vino Chelati. La Vino Chelati. Cántate un temita, a ver, voy a creerte. Pónganle un temita y se los canto porque quedan. Patito Feo. No, es que con regalo no. El máquina está jugado, el máximo. Adicto a la Pilsen. ¿Dónde está la Pilsen? ¡Cumbia! ¡Eso! Ahí aguante a la Vino Chelavi. Saludos a los cabros de la Vino, a la Santa Feria, a la Tranza. En verdad, a todos los que están. Oye, va a estar buena esa última mañana, ¿verdad? Bueno, ahí estamos, mire. Ahí está la Vino. Vamos, todo el más al mundo. Pues se van a salir de aquí para hacer la Independencia. Ojo con eso, ahí vamos a hacer el dato. Sí. Ahí. Ya, vete para la radio nomás, que vengan fritos y vengan mil mezclados. Oye, puede ser sin pollo, por favor. Ya, os manden. Porque tenemos la gente invitada también, que queremos tener un ratito más aquí para conversar. No hay problema, dejen bajar un poquito el tema de los pedidos, que estoy con altos pedidos y apenas tengo un tiempito me arranco, vaya a dejarle algo. Hoy ya. Estamos hasta las 9 nosotros, ojo. Hoy estamos en la quemada. Ya, ponele color nomás, ya, ahí está en tu entradita, ¿vale? Ya, un cupito, te lo gano, un saludo, Panchito, saludos. Chao, Jaime. Sí, me parece, tú acércate ahí para que le veáis los temitas, tú los tenías ahí. Sí, claro. Ya. Oye, esto me gusta a mí, me encanta esta parte. Llegó el invitado, estábamos aquí, compadre, ¿sabes qué? Nosotros siempre, el espacio de... Bueno, ahí se escucha perfecto, si lo que hace es que el retorno está un poco... Perfecto. Nosotros siempre aquí en Puente Alto nos hemos caracterizado por ser, Puente Alto, Pirque, La Florida y algunas otras comunas, de ser, como dicen por ahí, la meca de los artistas buenos. Yo creo que en Puente Alto hay mucho talento. ¿No me ha llamado por el momento? Sí. Yo sé que las líneas están colapsadas del tema, pero sigan insistiendo, marcando el teléfono al 22-872-7871. Hoy tenemos un invitado y nos vestimos de gala como corresponde. Bueno, de gala. Un gran invitado que tenemos siempre aquí. Le dejo el placer que lo presente a usted mismo, amigas. No, tremendo, tremendo artista, amigo. Amigo de nosotros. Se llama José Dolores, viene con su nuevo proyecto. Fuerte el aplauso a José Dolores, que está en la 107.5. Tiene un recorrido inmenso, años trabajando en música, espectacular, es buen artista, buen hermano, buen apoyo a toda la música, todo. Así que queremos presentar a José Dolores aquí con nosotros. Yeah. Vamos, José Dolores. ¿Cómo está la gente Zona Impacto? La gente que está escuchando, muchas gracias por la invitación. Está ahí, ¿cachaste cómo está la gente prendida? Al máximo, al máximo. La música, los eventos y el carrete hacen esto. Sí. Así es. Pero sí, hemos cambiado mucho, la gente ya dejó de escucharse esto mismo música y hemos empezado a recuperar lo que era nuestro. José Dolores es un caso especial en este sentido de la música, así que usted viene a presentar su nuevo trabajo. Claro, mi último single llamado Vivo. Ya, cuéntanos un poquito. Cuéntanos un poquito de qué... Bueno, es un tema que habla un poco de la sensación de, a pesar de las cosas difíciles que vivimos todos los días. Todos los días, claro. Hay que tener un espíritu con ganas de levantarse, ¿no? Y eso significa estar vivo. Establecer las cosas que a veces uno no aprecia y a pesar de las dificultades salir adelante. ¿Cachai? Entonces la canción habla un poco de eso y de lo que significa un poco sostener la vida del músico y del artista en Chile, que cuesta. Es complicado. Sí, y tiene un sonido bastante actual. Ya. Y espero que les guste. ¿Las letras son características tipo tuya, así muy fuertes, no? No, en este caso yo creo que es una canción un poco más testimonial. Ya. Y que tiene un mensaje de bastante positividad también. O sea, a pesar de las dificultades, como te decía, tomamos la vida con buena cara siempre. Como tiene que ser, si a la larga, mira, si tú, ser músico en este país es complicado. Yo me he fijado, y no sé si te has fijado tú, yo creo que sí, la gente, por ejemplo, hay muchos artistas muy buenos que andan tocando en el metro. Sí. ¿Cachai? Y hay mucho talento, compadre, mucho talento, pero cuesta. Yo tuve la suerte de producir algunos grupos, digamos, locales, y una que es caro, y con Juan Carlos lo conversábamos el otro día, la calidad del sonido es bien importante, porque a mí de repente me mandan trabajo y lo escuché, y no es que uno no los quiera poner, pero netamente un respeto al público. Por supuesto. Y también al artista, es que fíjate que hoy en día el asunto de la tecnología ha hecho que haya mucho acceso. Sí, entonces, por un lado es súper como democrático, digamos, ¿cachai? La posibilidad de que todos puedan producir en su casa, ¿cachai? Claro, correcto. Pero a la vez no se trata solo de poner rec o de grabar, ¿cachai? Sí. Significa también trabajar y entender el asunto. Y creo que hay de todo, ¿no? Hay una montonera de proyectos y de artistas. Y ahí tú vas viendo los que trabajan y los que en realidad buscan otros propósitos. Claro. ¿Cachai? Sí, sí, o sea, correcto. Llegar al éxito, llegar a la tranquilidad a través de tu trabajo es distinto a buscar eso por sobre tu trabajo. Creo que los que van a ser personajes públicos antes que músicos no les va muy bien. Y tienen que terminar un poco rezagados después y retirándose a otras labores. Ojo con el mensaje. En cambio, el trabajo siempre va abriendo la puerta, ¿cachai? Porque sí, obviamente. Estábamos hablando recién con el hombre ahí, el encargado de la música, y el apreciar una música bien hecha, no hay nada que pueda engañarlo, ¿cachai? O sea, un oído que escucha música va a saber cuando algo está hecho bien y cuando no. Entonces, con la era actual tenemos mucho de eso, pues tenemos harta gente que logra hacerlo, pero sin trabajar, ¿cachai? Eso, verdad. Y no podemos alegar tanto, yo no lo digo desde el punto de vista de alegar, ¿cachai? No, si te entiendo. Sino de la realidad. Claro, correcto. Como... Es lo que estamos viendo ahora. Claro, como claro. Si tú llegas, pones red y grano. Claro, oye, entonces en ese aspecto, como decía el hermano, le llegan muchas músicas, le llegan muchas propuestas, pero también uno no puede poner atención a todo cuando no tiene una dedicación. Es la calidad. Claro. Oye, ¿algún proyecto nuevo en especial? Bueno, aparte del single, estoy en un proyecto, claro, con dos amigos más, que se llama MAP. Estamos recién estrenando nuestro primer... Sí, me mandaron los temas. Nuestro primer EP, y ahí estamos con un sonido más urbano. Y hoy día también traje una de esas canciones del EP. Partamos con el primero como solista. Vivo. ¿Sí? ¿Vivo? Vivo. José Dolores. José Dolores vivo, lo encuentran en presenta todos mismo. Para toda la gente de la Radio Puente Alto, el programa Zona Impacto, José Dolores vivo. Muchas gracias. Dice así. fuerte lo que no te mata. Cada nuevo día un nuevo nudo se desata. Quedé sin micro, igual la agua pata. Cuando menos te lo espera, la vida se pone ingrata. Oye, tu candidato anda viendo cómo empata. Al yerno de Pinocho todos le pidieron plata. Los mentirosos de cuello y corbata no pagan el brillo de los ojos de esa mulata. Vivo, tal como soy, positivo, por donde voy, porque el dolor me hizo mejor. Ahora sonrío, aquí no hace frío, así nomás, el chayo no. Quieren callar, pero no, porque el dolor me hizo mejor. Ahora sonrío, aquí no hace frío. Aquí no hay pero, a eso me refiero. Navega en tu balsa si no tenés crucero. De ti mismo no te hagáis prisionero. De tu alma sé un viajero. Como lluvia que cae con balde a lo negro y no nací en Harlem. Quieren ponerle como Arturo, pero hay que echarle. Y como yo sé echarle, le pongo a los chales. Vivo, el como soy, positivo, por donde voy. Porque el dolor es lo mejor. Ahora es un río, aquí no hace frío. Así no más, el chayo no. Quieren callar, pero no. El dolor hizo mejor. Ahora es un río, aquí no hace frío. Dice así: RK, JT. Así nomás. En la tormenta aprendí a estar bien. Por cada sufrimiento una gota de miel. Me miran con atención pero no pueden ver. Es porque mis tatuajes están bajo mi piel. Un sorbo amargo del más puro café. Ustedes tienen la suerte y yo tengo la fe. Con el virus de la copia no me contagié. A los que me escuchan yo no estafé. Vivo, el como soy, positivo, por donde voy. Porque el dolor es lo mejor. Ahora es un río, aquí no hace frío. Así no más, el chayo no. Quieren callar, pero no. Porque el dolor hizo mejor. Ahora es un frío, aquí no hace frío. Champion booty, champion booty. Baila. ¿Qué? Vamos, vamos. Está, está. Oye, la hora se pasa volando. Sobre todo cuando escuché buena música, ¿cómo con eso? No, de parte interesante porque tiene una cultura bien interesante sobre la música. Sí, totalmente. Así que, apoyemos. Diría Dayan que musicólogo. Gracias, gracias. Sí, se nota la calidad, es lo que no, estamos pensando en interno. Lo que hablábamos también como del espacio, o sea, que ustedes tienen espacio a un artista que no es masivo, que no es tan influyente en las redes y todo, pero que sí tiene un trabajo, ¿cachai? Y en base a eso yo le he abierto puertas a muchos muchachos que les va bien, o sea, yo empecé y la gente de Chamanes iba a mis conciertos, ¿cachai? Entonces después verlo triunfar es un orgullo igual, sí. Porque uno abrió una puerta y cuando no se hacía mucho, ¿cachai? Y después viene la puerta abierta para que otra gente, sí, lo haga mejor incluso y lo haga, ¿cachai? O sea, como tú vas a decir, el éxito ahí. Pasaron por ahí antes que sonaran en la radio grande, ¿eh? Montones de grupos pasaron por ahí antes. Montones de grupos, Tirque, La Florida, Puente Alto, que han dado una muestra de la música urbana bastante fuerte. Así que yo igual le agradezco a ustedes el espacio y la invitación hoy día. No, la música chilena. Al revés, pues, compadre. Solo agradecemos que te dé el tiempo de venir, no sé, para que promocioné obviamente y para que la gente conozca un poco más, la que no te conoce, porque me explicaba aquí mi compadre Leta que bastante conocido eres, así que no. Lleva años trabajando en música. Entonces, para que la gente, o las nuevas generaciones, digamos, empiecen a conocer la música. Por supuesto, esa es la idea también. El temita lo vamos a dejar obviamente dentro de los para ir rodándolo durante. Ojo que por ahí de repente en la noche se vuelven a repetir algunos temas. Entonces, sí, entonces. Bueno, vamos a estar. A seguir sonando y vamos a estar apoyando la música chilena. Sí, todo el rato. Vamos a presentar después el otro single. Sí. De la banda Map. Que también nos va a contar un poquito del tema ese. Las líneas están ocupadas, estoy claro, porque me están hablando, pero veamos, sigan insistiendo el 228727871 para que sigan, quieran entrar todavía, si no, las voy a venderla yo, me voy a ganar ahí en alguna esquina venderla. No, pero ¿pensamos poner el tema más o no? Sí, pues. Ya pongamos más. Mira, pongamos ese tema. Para que lo escuchen. Y de ahí nos vamos con la regalada de entrada. Despedimos a nuestro amigo después, ahí para que manden su saludo y todo el tema y conversamos un poquito del tema más porque lo vamos a escuchar para que le pongan bueno. Dime. Redes sociales. Zona de Impacto, Instagram. Zona de Impacto, Face. Búsquenos por ahí, coméntenos lo que quieren escuchar, música que quieren enviar para que suene en la radio. Estamos apoyando la música chilena. Vamos con todo. Vamos con todo. Eso, como dijo Leta aquí. Vámonos con el temita, pero me gusta que el mismo invitado lo presente porque es puño letra y más encima voz. Sí, digamos del tema. Temazo. Bueno, esto se llama Map y el tema se llama Adicto. Para toda la gente, Puente Alto en exclusiva por Zona de Impacto. ¡Éjale! ¡Vamos, Zona de Impacto! Sí, pues terminemos la entrevista aquí de José Tavares. Dale, caballero, esperémoslo como corresponde. Oye, ¿algún proyecto en especial? ¿Algún proyecto en especial estos días? ¿Tocata, eventos? Bueno, mañana desde las 20 horas me va a presentar en San Bernardo, en el Brutus Bar, en San José 656. Y bueno, la gente que está escuchando, escríbanme en Instagram, José Dolores OK, tengo entradas de regalo. Mira. Y el 20 de abril, en la fiesta With Love Party en el Centro Arte Alameda, celebrando 4 años de la With Love Party, una fiesta canábica de primer nivel, también vamos a estar ahí presentes. Y pronto ya vamos a tener nueva música y nuevos singles. Pero espero, pero cordialmente esos singles que para llegar acá yo sé que vamos a estar promocionando. Y ya después vamos a tener, digamos, un EP. ¿Viene el EP también en camino? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está casi cocinado? Está casi cocinado. Estamos espectacular. Darte las gracias, José, por haberte dado el tiempo de venir, promocionar tu música. Y nosotros, obviamente, a la gente que quiera venir, vamos a estar ahí habilitando el correo para que nos manden sus temitas y todo el tema para que puedan venir a una pequeña entrevista, algo para que promocionen su música, para que la gente lo empiece a conocer. Vengan. Siempre lo he dicho lo mismo y lo vuelvo a repetir y lo conversé con José acá en interno. La calidad, por favor, no es que uno no quiera de repente tocar los temas, es la calidad, tanto el respeto como para que lo está escuchando hasta la persona, o sea, y para el mismo artista. Así que José, te felicito, muy buena calidad de sonido. Muchas gracias. Así que nada, pues, gracias por venir. Barrio. Igual, pues. Gracias, José, que estés bien. Ya, claro. Seguimos con la música, compadre. Ya, rájate con la entradita, pues, oye, Panchito, rájate con la entradita. Vamos a ir regalando de a una, de a una, de a una, de a una. Así que el que marque ahora el 2-2, 2272871. Le vamos a regalar una entradita, pero al top de Reinhardt. Recuerda, el 2272-7871. Vámonos con el tema que está el otro. Oye, recuerda, Zona de Impacto por Instagram y Facebook. No se nos olvide. Sí, bueno. Las redes sociales, agréguenos a las redes sociales. Zona de Impacto en Facebook y Zona de Impacto en Instagram. En Instagram. Tendremos nuevas sorpresas, nuevos regalos. Tenemos participando con nuevas fiestas. Así que atento a todos los regalos. Ojo que podemos venir con llamado. ¡Aló! Hola, ¿me escucha? Sí, ¿cómo me escucha? Hoy estoy llamando hace rato. Oh, al igual que tú, la perseverancia, claro. Muy bien, José, la perseverancia. ¿Viste? Te lograste contactar, te tengo malas noticias, no quedan entrar, así que muchas gracias. Oh, no, qué pesado. ¿Dónde llaman? Dale, porque voy a... De la Casa de la Mena. Sí, de la Casa de la Mena. ¿Ah? ¿De dónde? De acá, de Puente Alto. ¿De qué sector? Maipo. De la Maipo. De la Nena García. ¿De dónde? Nah. No, que no te escucho bien. No te escuchamos bien. Mira, soy la Cata y estoy en la Casa de la Mena García. ¿Y por qué hablas así como la Mena García? Ya, amiga, no caíste bien, te voy a tener una entrada. Ya. Y ahora vamos caminando para allá, queremos nuestras entradas. Nuestras entradas. No, pero es que tenemos que tener, nos queda una para regalar, de una ahora. Oye, somos cinco amigas, así que quiero mi entrada. Ponte. Ponte. Quédate Nintendo, por favor. Ponte. Sí. Ya. Quédate Nintendo y nuestro director y amigo te ha tomado los datos, ¿vale? Vamos, ya, otro vale. Llamado. Si tenemos, sí, obviamente. Sí, otro llamado. Un cochito, rájate, hombre. No, si me voy a rajar, ¿Con quién me voy a rajar? ¿Lo voy a decir abiertamente? No, con cuidado con lo que hay. No. Cuidado, cochito. Por favor, Leta, déjame terminar. Dale. Revisemos el Face a la gente que nos agregue como Zona de Impacto. Sí. En el Face, ahora el que agregue, le vamos a regalar una entrada también. Así que ojo, redes sociales, Facebook, Zona de Impacto y el Insta también. Síganos y agréguenos porque vamos a tener, aparte de esta entrada que tenemos. Que nos manden un mensajito también por internet. No, nos vamos a rajar de repente. Tenemos sorpresa, no nos puedo contar. ¿Quién es? Ah, perfecto, mira. Ya, la primera que me mandó un mensaje. Sí, ahí tenemos un mensaje también, ¿viste? Perfecto. Vamos. ¿Se llama Cata, parece? Sí, también. Ya, ¿la guardamos? También le guardamos. Partido, vale, perfecto. Perfecto. Oye, la gente que siga marcando los 2-872-7871. Eso, lo que dijo José, es verdad, mira, la perseverancia. O sea, llamáis, están ocupados, ya no llamo más. Exacto. No. Sí, tienen que marcar. ¿Tenemos algo más en el...? Vámonos con lo nuevo de la secta, eso es lo que está sonando en todo el mundo. Ojo. No, está dentro de mi... Ese que está sonando. Ese tema es el nuevo, se llama Holiday de la secta, acá en la 107.5, Zona de Impacto, quedan entradas. Marquen. Llamen. Contenta cuando oyes el tambor. Se juntaron los que saben de esto para darte calor, para ponerte ritmo duro, pero de dura lo campeón. Esa chica como mueve la cola. Falla, falla, ella quiere dembow. Aquí llegó la fiesta y aquí se quedó. Para que todos se suelten libremente sobre el beat y nadie se quede sentado por ahí. Como una cuncuna, trepanse, muevanse así. La música está ready, el party sigue por aquí. Party is we party with the people in my night. Party gotta move, our body's so right. She got what I need, she making me go crazy. Right after this party, you be the same. Lo que le gusta bailar a usted y que lo gocemos hasta la mañana. Tuyo pegaditos envueltos en llamas juntitos. This one here's for you. I just wanna enjoy the holiday. What we're gonna do? Party just to have a better day. ya no tengo ni boya. Pero me estoy guardando para. Mira, primer llamado. Ojo, que estamos fotografiando a todos los individuos que vienen a buscar su entrada. Sí, porque después. Vamos con un llamadito, ¿no? Sí, obvio, me imagino. Que si la gente. Están quedando la última detrás, chiquillo. Todavía nos quedan detrás. Diego. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola, buenas! ¡Hola, Diego! Llamo por el tema de la entrada para la fiesta de la cerveza. ¿De dónde llamas, amigo? De Puente Alto. ¿De Puente Alto? ¿Qué sector? Sector sur, por el acceso sur. Ya, por el acceso. Ah, por el lado de la carretera. ¿Estás escuchando la radio, no? Sí, estamos escuchando la radio. Genial, es zona de impacto. Oye, Diego. Diego, mira, tenemos una entradita de regalo de Bike por interno. Y si puedes venir a buscarla ahora, sería genial. ¿En dónde sería? Ubicáis el. Quédate en interno, ahí te mandamos los datos, ¿vale? Ahí sí, oye, sí, la gente, pero. Vamos con. Sí, estamos rematando la última entrada, chiquillo. Sigan marcando, nos quedan 5 minutos, así que el 22-872-7871. Zona de impacto. Zona de impacto para que sigan ganando entradas, cabros. Oye, nos quedan 4 entradas también a la fiesta de los 80. No sé si a alguien le interesa llamar para regalarla. También. Vamos a regalar esas entradas para los 80, pero la gente parece que no quiere ir a carretera a los 80, quería tomar chela. Chelita el día de mañana, mucho calor mañana. Oye, llamamos todos por la. ¿Tenemos otro llamadito, no? No, por el momento no. Después. Paloma, mami. ¿Sí? Sí. En la vuelta volvemos, ¿te parece? Ya, vamos con todo. Soy lo que crees y si te dejas llevar, no me hago responsable si tu corazón no puede recuperar. Tú eres el bien, yo soy el mal y no suelo acostumbrar. Nunca me enseñaron a amar. No te enamores de mí. Te picheas si te acercas a mí. Dime que estás a pensar que yo estaré pa' ti. Dime si son mi cadera que te ilusionan. Porque yo sé que no perdonan. Salvaje como Amazona. No existe que me doma. No te enamores de mí. Se muere por tocar deprisa. Solo gana que mi piel eriza. No te enamores, en guerra no muere. Gente si se avisa. Hago que pequen con mi cadera y sonrisa. Sin querer le hago que gaste los fondos de la visa. La que puede, puede y yo puedo. Baby, si me entrego, aprovechalo. Todo es discreto. No creo en tercero. Este caso no eres tú, soy yo. No te enamores de mí. No, no, no. Bachito, ¿te gusta? La verdad, ya, por el horario estamos casi por terminar el programa, pero no puedo decir, pero me gusta. Ya, no, el último llamadito, oye. Lo último, quedan entradas todavía, así que marquen el 22-872-7871, porque ya nos vamos. Así que, lamentablemente, se acabó. Oye, se hizo corto el programa. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tener que irnos? Ya, las que quedan las vamos a regalar por redes sociales. Por redes sociales, así que recuerden a la gente en las redes sociales porque lamentablemente. Zona de Impacto, Facebook. Y son Impacto Instagram, así que por favor comuníquense y por ahí. ¿Y nos quedan cuántas? A ver, déjame contar. Una, dos, tres. Nos están quedando tres entradas. Nos quedan tres entradas, así que la gente que se conecta a las redes sociales, al Zona de Impacto en Face y Zona de Impacto en Insta, que nos agregue ahí. Le vamos a regalar una entrada y coordinamos dónde se la entregamos. Nos damos un mensaje, nos manda un mensaje que quiere entrar y nos regalamos las últimas tres que nos están quedando. Nosotros ahora vamos a ir a... No, no, no, por favor. No. Vamos a ir a hacer una... Un, ¿cómo se dice? Un encuentro. No, no, no. Vamos a ir a tomar esos embriagadores de licor y a fumar la maliciosa droga. No, no, no. No, no, machito, no. Siempre lo mismo. Vamos a... No, vamos a... Para un poco, machito. A coordinar con la gente ahí que nos quedó, algunos que nos quedaron por ahí para regalar. Así que nada, pues agradecer a toda la gente, José Valores, que sigue acá con nosotros, compadre. Agradecerte por la visita nuevamente. Nos despedimos. Juan Carlos, como siempre, un placer, un agrado estar acá con ustedes en los controles, Letita. También, Panchito, usted. Un abrazo gigante, el próximo viernes nos vemos. Nos vemos, nos escuchamos con toda la gente. 107.5. Sí, vamos a estar subiendo todos los días cositas nuevas, así que. Atentos. Ojo a las redes sociales que tenemos. Si vienen más sorpresas, si vienen más concursos. Nos despedimos con. Despedámonos con el. Tommy Boys. Ahí, por favor, sí. Tenemos Tommy Boys. Sí. Vámonos con ese. Despídase usted mismo. Yo me despido por el momento. Usted despide el programa y no, nos despedimos todos juntos aquí. Todos juntos como hermano. Sí, el próximo viernes. Sí. Nos escuchamos. De las 20 a 21 horas. Correcto. Esto es Tommy. Zona... Dale. Se llama este es Tommy. No Voices. Tommy Voices. Perfecto. Nos vemos, nos escuchamos a través de la 107.5. Zona de Impacto. Chao, gracias. Chao. Son las 9. No hacemos lo nuestro sin necesidad de abusar de sustancia. Contigo me olvido del resto. Tabaco de menta la juca. Un vaso de cherry gana la roca. La única droga que me aloca es tenerte encima y besarte la boca. Qué sensación más pura. Tocar esa cintura y hacer que tu piel suba la temperatura. Con tabaco en la boca, cherry gana la roca. Se siente bien, se siente bien. Acabo de comprar tabaco, el saborizo pa' que fumemos. Y un cherry pa' que lo bajemos. No le diga a nadie que estaremos toda la noche haciendo el amor hasta que nos cansemos. En el beat personando mis canciones, experimentando mis sensaciones. Tu amiga me dijo que te gusta como Tommy te lo pone a capela. Aquí no existen los condones. Ahora eco de cora que te pone a toda hora. Y aquí no hay problema si que de mí te enamoras. Es que yo quiero que sea mi polola. Mira que irónica la. Here we go. Oh, baby, love me right. Let me love you till you get it right. Why can't you let the others be? Cause with you is where I got to be. Oh, Studio 54, and from Hollywood, the most greatest and fantastic DJs in the world, they're Abbott and Costello, and they're presenting their new Polyester. I know you miss me, but love. wanna head off, but they won't slow down the roundabout. I sober and wired, the TV set, don't wanna be around when this gets out. So why don't you use it? Try not to bruise it. Buy time, don't lose it. Why, yeah, yeah, yeah, yeah. Why, yeah. loves me.